esto me enferma. No es tu culpa lo que me hace sentir. Yo estoy loca, pero loca por ti. Negaste mi sueño.